¿Qué te pasa, felicidad? ¿Acaso te tengo que estar buscando toda la vida frenéticamente? Yo la verdad que he indagado y no te entiendo. Mi cuerpo a veces te sufre, mi mente a veces te sufre. Y todos, absolutamente todos, pienso que te estamos pidiendo encarecidamente que aparezcas a nuestras vidas. Porque en realidad unos dicen que existe la felicidad, otros dicen que no existe la felicidad, otros que han sido felices, otros que no han sido felices, pero todos, ¿por qué me levanto pensando en vos, felicidad, y no apareces? Y es algo que realmente me mueve por dentro, porque busco la felicidad, pero felicidad no apareces. O sea, y cuando encuentro algo que se parece a la felicidad, es parecido a la felicidad. Entonces, o sea, una forma de decirlo sería, ¿es esto la felicidad? ¿O tengo que buscarla, me tengo que mudar a una playa? ¿O tengo que volver a vivir otra vez o sentir amor? O no sé por dónde pasa, pasa que tengo que desear más, tengo que desear menos, pero he probado de todo y no tengo felicidad. No tengo felicidad porque no estás, no estás, o sea, hay que inventarte. Entonces, como no estás y hay que inventarte, yo te voy a inventar. O sea, tenés que aparecer felicidad. Tenés que aparecer para cada uno de los seres humanos. Tenés que existir. Hay que darle vida a la gente, al amor que tenemos los seres humanos por la felicidad que se nos está negando. Que llegue esa felicidad a todos. Lo pido totalmente de corazón, porque no quiero que se pasen mis años ni los años de la gente buscando tan frenéticamente la felicidad sin haberla encontrado. Felicidad, aparece felicidad.